las mejores canciones de amor, baladas, soft music, en inglés hasta la 1 de la madrugada. Y vamos con el programa hasta las 3 de la madrugada. Estrellas de Medianoche todos los días, 11 de la noche a 3 de la madrugada. Emisora Cultural de Pereira 97.7. Ah, bueno, todavía queda una función de dos películas que se están presentando en la Cámara de Comercio, carrera octava con calle 23. Cine con Alma, la esquina del buen cine, y Emisora Cultural de Pereira 97.7. Te invitan a disfrutar mañana miércoles de dos excelentes películas que se proyectarán en la Cámara de Comercio de Pereira. Blanco Fácil, La Sindicaliste, y la comedia Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo. Blanco Fácil, La Sindicaliste, mañana miércoles 19 a las 5 de la tarde. Y Todo en Todas Partes al Mismo Tiempo, mañana miércoles 19 a las 7 de la noche. Si desean boletería, nos escriben al WhatsApp 318-7900-700 y venir por sus entradas mañana en horas de oficina. Esta función es solamente para mañana, entonces. Estas dos películas. Quedan invitados entonces, dos buenas películas. Más adelante les hablo acerca de la sinopsis de el tema o los temas a los que se refiere esta doble función mañana en Cámara de Comercio. Por ahora, más música. Mariah Carey, Always Be My Baby. John Jairo Muñoz acompañándolos. Esto es Estrellas de Medianoche. Yeah.

tonight's the night and it feels so right. My heart is saying it to me. You're the one I've waited for so long. So let your love flow through me. Oh baby, cause it feels so good just to be this close. You got me up so high I could fly coast to coast. Come on, touch me when we're dancing. You know you've got that loving touch. Loving touch. Touch me when we're dancing. I wanna feel you when I'm falling in love. En Estrellas de Medianoche, una balada de los 90. Gray.

Estrellas de Medianoche. Una power ballad. Una power ballad. Thank you. de su álbum Baptism de 2004, la cuarta canción que se lanzó de dicho álbum, Calling All Angels, Lenny Kravitz. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Todavía estamos a 18 de abril. Bueno, quedan, ¿qué? Quedan 12 minutos para que se termine este día. Bueno, en un día como hoy, 18 de abril de 2006, una venta de ropa perteneciente a Elton John recaudó más de 700,000 pesos. 700,000 pesos, no, $700,000 para la organización benéfica contra el SIDA del cantante. Se vendieron más de 10,000 piezas durante la venta, que tuvo una duración de 5 días en la tienda especialmente creada para el evento, Elton's Closet. Estuvo situada en el Rockefeller Center de Nueva York. Bueno, $700,000 por una buena causa. Recoger fondos para la investigación y para ayudar a los afectados por el SIDA. Eso fue el 18 de abril de 2006. Vamos con Elton John. Esta canción de 1970. Daniel. Thank you.

Así comenzamos el día, así comenzamos la segunda hora de Estrellas de Medianoche con esta canción, Don't Stop Believing, es Journey. Ya son las 0 horas 3 minutos del 19 de abril del año 2023. En un día como hoy, pero de años anteriores, en el mundo ocurrieron acontecimientos que marcaron tu vida. Tu equipo ganó el campeonato. El pie derecho de Berrío le da el título máximo del fútbol colombiano. El Pereira es el campeón. Patriots have their fourth ring. Nació tu cantante favorito. Get up here, best friend, Adele. I really was just looking forward to coming tonight. Se estrenó esa película que no te cansas de ver. I am the father. What are you? I'm Batman. I'll be back. En Estrellas de Medianoche, revisamos los acontecimientos que ocurrieron un día como hoy. Estas son las efemérides. Bueno, y qué buen partido se jugó el Pereira hoy, en esta noche, en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Empezó ganando, terminó perdiendo, pero bueno, jugaron muy bien. Representaron muy bien al Deportivo Pereira. Y la revancha será en Pereira. Bueno, en una fecha como esta, 19 de abril, hoy es el día de la bicicleta, 19 de abril, día de la bicicleta. Lo que sucedió en la historia en un día como hoy, en el año 797, en la ciudad de Bizancio, la emperatriz Irene organiza una conspiración contra su hijo, el emperador bizantino Constantino VI. Él es derrocado y poco después cegado.